papa, fruta, fritapa, senda romina, qué hermosa pata. Fruta, fritapa, fruta, frutera, baila solita la noche entera. Fruta, fritapa, fruta, fritapa, senda romina, qué hermosa pata. Fruta, fritapa, fruta, frutera, baila solita la noche entera. Senda romina no baila con cualquiera. Agacha para que tú la veas. Esta romina no baila con cualquiera. Baila solita toda la noche entera. Ella sabe que está bien buena. Agacha, agacha para que tú la veas. Fruta, fruta, pa, fruta, fruta, pa. Esta romina qué hermosa pata. Fruta, fruta, pa, fruta, frutera. Baila solita la noche entera. Fruta, fruta, pa, fruta, fruta, pa. Esta romina putapa, esta romina que hermosa pata. Fruta putapa, fruta putera, baila solita la noche entera. Fruta putapa, fruta putapa, esta romina que hermosa pata. Fruta putapa, fruta putera, baila solita la noche entera. Esta romina no baila con cualquiera, baila solita toda la noche entera. Agacha, agacha para que tú la veas. Esta romina no baila con cualquiera. Baila solita toda la noche entera. Esta sabe que está bien buena. Agacha, agacha para que tú la veas. Fruta, putapa, fruta, putapa. Esta romina qué hermosa pata. Fruta, putapa, fruta, putera. Baila solita la noche entera. Fruta, putapa, fruta, putapa. Esta romina la noche entera.